quiero tomar. Me cogí una bolsa y estoy pila pila. Me cogí una bolsa y estoy pila pila. Yo quiero tomar. Yo quiero tomar. Me cogí una bolsa y estoy pila pila. Me cogí una bolsa y estoy pila pila. Y los aplausos para los damas gratis. ¿Cómo anda la gente? ¿Bien? ¿Los negros cómo andan? Estamos todos, ¿eh? ¿Todo piola?